en El Salvador. Tal vez usted o alguien de su familia es una de esas personas que ha vivido la experiencia de querer estudiar, querer continuar con sus estudios, pero no poder hacerlo porque el sistema educativo en sus horarios y su costo económico parece estar hecho solo para personas que no tienen necesidad de trabajar. Bien, pues al menos para quienes viven en El Salvador y desean continuar con sus estudios universitarios, se abre una nueva oportunidad. Se trata de la nueva Universidad en Línea, un centro de estudios público y a distancia. Damos el pase a Wilfredo Hernández de Radio Escanal y de paso también la bienvenida a la red de corresponsales Voces Nuestras. Ponemos en marcha un programa inclusivo de educación superior y lo hacemos reconociendo que no se trata solo de un logro de nuestro gobierno, sino también de una conquista más de nuestro pueblo. El programa Universidad en Línea tiene como objetivo acercar la educación superior a los salvadoreños y salvadoreñas que por motivos económicos, de trabajo o accesibilidad no pueden continuar sus estudios universitarios, informó el presidente Salvador Sánchez Serén durante el lanzamiento. La Universidad en Línea está dirigida a jóvenes y adultos, hombres y mujeres, agricultores, artesanos, empleados, madres de familia, adultos mayores, a todos los bachilleres que se quedan fuera de la oferta universitaria. Estamos convencidos de que esta apuesta al fortalecimiento de la universidad pública es una forma de contribuir a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. La ejecución del programa es responsabilidad del Ministerio de Educación en coordinación con la Universidad de El Salvador. Cuenta con 16 sedes, 4 han sido ubicadas en el campus universitario en la capital y las 12 restantes han sido instaladas en puntos estratégicos en todo el país. La Universidad en Línea abrirá sus puertas a partir de marzo, convirtiéndose en la mayor oportunidad para miles de bachilleres. Pueden estar estudiando en la casa o en su trabajo, sería un medio más portable. Es una gran ayuda que los están brindando, ya que los están dando nuevas oportunidades y nuevos conceptos para un futuro mejor. Hay muchos jóvenes que no pueden asistir a la universidad y en cambio desde el espacio de internet se puede uno levantar más así bien. Está fantástica la idea porque abre oportunidades para la juventud más que todo, que tiene dificultades para ingresar a una universidad, lo puede hacer en línea. A mí me parece todo el proyecto, ¿verdad?, para los jóvenes que es el porvenir. Veo que son programas que sí la juventud merece. Previo al lanzamiento, las autoridades acordaron un convenio de cooperación con la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. A partir de ahí, la Universidad de El Salvador aprobó la adopción y adaptación de 4 carreras, licenciaturas en matemáticas, en ciencias naturales, en inglés y en informática educativa para el 2016, oferta que será ampliada para 2017, cuando se sumen las carreras de Ingeniería de Sistemas Informáticos, Ingeniería Industrial y Mercadeo Internacional. Este proyecto, que para 2017 dará acceso de formación superior a reos en fase de confianza y a salvadoreños en el exterior, es fruto del diálogo de país celebrado en 2013. Desde Radio Iscanal en El Salvador para la revista Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.